Radio Conciencia presenta la historia del rock chileno. Cronos, un grupo formado por José Iñen en bajo y voz, Eduardo Tupper en batería, Claudio Martínez en guitarra. Su año de formación en 1993. Su estilo fue el thrash metal. Sus influencias estuvieron en Iron Maiden y Accept. Graban dos long play entre los años 1987 y 1990. Y dentro de sus éxitos presentamos el tema Ven hacia mí. Esto fue la historia del rock chileno.